En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. El golpeo ahora es de José Juan, el portero del Elche, balón arriba buscando a Soricaba, se la quiere quedar en el centro del campo, buen control, toca Neider, apertura por la derecha, apertura para Iván Sánchez, ataca el Elche, Iván Sánchez, entra en línea, el balón para Nino, qué bonito por la derecha, la llegada de Tecchio, vamos Tecchio dentro del área, Tecchio la mete, Sori, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Perfecto de Soricaba, que ya lleva 5 goles. Se adelanta el Elche en el marcador. En el minuto 17, Elche 1, marcó Sori, Lugo 0. Para Sori, ataca el Elche, el partido se ha roto y está Sori en 1 contra 1. La pide Rodri, vamos a ver Sori, Sori, Sori. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Sitio. Segundo del Elche, segundo de Soricaba, que ya lleva 6. Qué bien le ha sentado la ampliación de contrato. Elche 2, Lugo 1. A la octava fue la vencida. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. En Elche Club de Fútbol consiguió su primera victoria de la temporada al vencer por 2-1 al Club Deportivo Lugo. Soricaba redondea su semana grande con 2 goles más para firmar la victoria. Ha marcado 4 en 7 días que han supuesto 4 puntos. El delantero guineano, que ya está con su selección y se perderá el choque en Riazor, se ha encaramado en la lista de máximos goleadores con 6 tantos. El técnico del Elche, Pacheta, ha dado con la tecla y con su equipo ideal. Con el dúo Javi Flores-Nino, el equipo tiene más fútbol y la solidez defensiva vuelve a ser la clave. El Elche sale de la zona roja y se coloca 15º a 2 puntos del descenso, pero ojo, porque si el Rayo Majadahonda esta noche suma 1, se recortaría ese colchón a 1 sobre el descenso. Vamos a hablar de lo que dio de sí esa primera victoria, que ha tardado 8 partidos, 2 meses para, eso sí, salir mes y medio después de la zona roja. Lo vamos a hacer en nuestra tertulia de los lunes. Arrancamos. Muy buenas tardes desde el 101.4, desde Teleelch, Radio Marca. Comienza el octubre Audi. ¿Quieres un Audi A1? ¿Tal vez un Q3? Ha llegado la oportunidad que tanto esperabas. En los concesionarios Audi de Elche, Orihuela y Petrer disponen de unidades limitadas de vehículos kilómetro cero y gerencia con grandes descuentos. Solo 10 unidades, solo hasta el 31 de octubre. Todo depende de ti. Aprovecha el octubre Audi en Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción.

el fútbol que propuso uno y el que propuso otro, y sobre todo las ocasiones de gol, creo que el Elche gana y además tiene que volver a recomponer la figura después de un empate que nos deja a todos bastante fríos. ¿Qué opinión tenéis de esa primera victoria, Jorge? Bueno, pues lo primero, muy contentos, ¿no? Ayer la afición se marcha a casa bastante, bastante contenta por el primer triunfo, que ha costado 8 jornadas en llegar. Es verdad que se habían hecho méritos en partidos anteriores para haber conseguido esa primera victoria, y sin embargo, yo creo que en el partido en el que a lo mejor menos lúcido estás futbolísticamente, porque hay partidos en los que se ha jugado mejor, se consigue, ¿no? Al final se hace realidad las declaraciones que venía anunciando Pacheta, que posiblemente se iba a ganar un partido en el que no se jugara tan bien como otros en los que realmente por ocasiones y juego lo habían merecido, ¿no? Aún así, para mí el Elche ayer merece la victoria por mejores fases durante el partido que el Lugo. Es un partido igualado, pero es el Elche el que tiene más control del partido, mejores ocasiones y más dominio durante más tiempo del partido. Se hace acreedor de la victoria y al final buen esfuerzo de todos los futbolistas, partido espléndido de jugadores como Javi Flores, que están dando una lección magistral de cómo jugar en el centro del campo con mucho sacrificio en la zona defensiva y una brillante actuación en la zona ofensiva, donde es el faro del equipo, no pierde un balón. Está jugando muy muy bien el cordobés y muy bien Sori en los 2 goles, afianzándose en lo que criticábamos de que no estaba acertado de cara a gol. Ayer prácticamente las 2 ocasiones que tiene, las 2 van para adentro, una bien asistido por Tecchio y la otra una muy buena jugada de él donde arranca desde el medio campo. Al final se está demostrando que lo que estábamos hablando semanas atrás sobre el guineano es así, es un futbolista que se las crea prácticamente él solo. Muy bien secundado por Nino, un jugador donde cuando lo colocas en la media punta tiene mucha, mucha visión de juego, mucha claridad y es con mucha experiencia sabe perfectamente de lo que va esto del fútbol. Y nada, a seguir, esta es la línea, por fin se ha refrendado el juego en 3 puntos y a por el Depor, porque yo creo que es un partido ilusionante que nos puede lanzar hacia arriba o bueno, o colocarnos otra vez en zona peligrosa, pero con ilusión sobre todo. Adrián. Por fin llegó la primera victoria y, como decís, no en el partido más brillante, en el partido en el que el Elche tuvo menos ocasiones en comparación a Oviedo, Mallorca o Extremadura, pero al final esto es lo que tiene este deporte y el Elche se llevó la victoria con un Sori estelar, con 2 goles, una pena que en este momento tan dulce se tenga que perder el partido en La Coruña, porque ahora viene un calendario bastante complicado y ya vemos lo que supone una victoria en la clasificación, salir del descenso, escalar a zona mitad-baja de la tabla, pero ya sales de ahí, te pones dentro de lo que es el pelotón. El Elche, a pesar de esa dinámica, pues era un equipo que había perdido pocos partidos, 2 de 7, para un recién ascendido creo que era una buena cifra, y no queda más que esto pues quita un peso de encima para todos, para incluida la prensa, afición y sobre todo cuerpo técnico y jugadores que veían que todo ese esfuerzo, todos esos sobrados méritos para ganar no conseguían ese ansiado premio y por fin este domingo en la 8ª jornada, pero más vale que tarde que nunca, se consiguió. Ahora esperemos que esto continúe en una línea positiva, que el equipo vaya cada vez mejor. Yo creo que en cuanto juego ayer hubo un poquito de receso porque no hubo tantas ocasiones, aunque sí que creo que el Elche tuvo el dominio y el control de la situación en casi todo el partido. Y corregir también que no te pueden marcar un gol de esa manera en el único tiro a puerta del Lugo y en una falta frontal que sacan en corto, eso no te lo pueden hacer en la vida y más en ese estado de necesidad. Pero bueno, afortunadamente el Elche, la clave fue, como comentaba David antes, fue que el Elche marcó pronto, a los 2 minutos del empate del Lugo, y no queda más que seguir, que queda mucha liga y ya quedan 42 para los 50. David, su turno. Bueno, yo esta semana, además, se estaba comentando a ellos, ¿no? Yo voy por la calle que me falta esta calle, ¿no? De ancho que voy. Lo importante que es ganar un partido, pero ya no es ganar un partido. Lo que más me gusta es que no se ha cambiado el sistema de trabajo, no se ha cambiado la forma de que te estaba dando no resultados respecto a puntos, pero sí en juego y en sensaciones. Al final, el trabajo bien hecho da sus frutos y yo es algo que le aplaudo a Pacheta enormemente, ¿no? cualquier entrenador a estas alturas, 7 partidos sin ganar, se hubiera vuelto loco probándolo todo. Y él ha mantenido la fe en el trabajo y sobre todo en que se estaba haciendo bien y que ese era el camino. No es el partido más brillante, pero sí que sigues con la misma dinámica y al final los resultados llegan. Podía haber sido mucho más abultado el resultado. El Lugo es cierto que llega una y te la clava, pero quizás sea la sensación de nervios o de angustia cuando todo nos empató el Lugo. Todos pensamos que íbamos a repetir la misma historia y luego te llega Sori y te marca un golazo. Por tanto, yo a Coruña voy súper confiadísimo. Jorge no cree tanto en mí, pero es que encima yo veo una jornada bestial para ponernos a luchar. Estaba mirándolo ahora mismo y te enfrentas Elche Deportivo La Coruña. Partido ganado. Tenemos 3 puntos ahí asegurados. Bueno, ¿cómo estás hoy, eh? Málaga Albacete. Fíjate qué partidito más guay ahí. Está mirando por arriba ya. Sí. No, claro. Si lo de abajo, además, Pacheta lo dijo antes de empezar la temporada. Sí, 4 peores que nosotros. No, nos olvidamos de eso. Y Numancia Zaragoza, donde Zaragoza siempre pincha en Soria. Te has venido muy arriba, David. Que estábamos hablando la semana pasada de que si no fueran por los errores arbitrales que estaríamos arriba, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué no vamos a confiar si el equipo está trabajando? Yo, mientras que no se pierda la dinámica y el ambiente de grupo que hay, ¿por qué no? Que Sori no está, que está en su mejor momento esta semana. Tenemos a Benja, ¿no estaba el debate de Benja-Sori? Tenemos a Benja, tenemos a un Javi Flores bestial, un nivel espectacular. A mí lo que me preocupaba era el tema de las lesiones de los dos extremos y Josán. Pero bueno, si al parecer, según tú comentas, Paco, pueden llegar... Eso dijo Pacheta ya, sí. Creo que miedo ninguno, al revés. Yo creo que el Depor ahora mismo, o yo si fuera en la piel del Depor, diría, ostras, que estos vienen ahora con una motivación del 300%, y lo peor que hay es un equipo con una motivación muy por encima y que estén ahora mismo con una euforia, iba a decir desmedida, lógica, pero con una mentalidad ganadora. Eso es lo que más miedo te da. Si te viene un gran equipo, por ejemplo, ahora mismo el Madrid o el Barcelona, fijaros cómo están. Grandes equipos, pero ahora mismo con la moral por los suelos y con un miedo increíble. Y la prueba está en los resultados que tenemos. Pero es el mejor partido para ir a Coruña y recibir al Málaga. Yo creo que el Elche lo que tiene es mucho que ganar allí en Coruña, porque todo lo que sabe que, no te digo nada, si gana o un empate sería bueno. Perder sería entrar un poco en la lógica de lo que debería pasar. No olvidemos que el Depor juega en casa, que el Depor está diseñado para ascender, que el Depor tiene exactamente 5 veces el presupuesto en plantilla que el Elche Club de Fútbol, gracias a esa ayuda de 10 millones de euros por el descenso, y que lo normal sería perder allí. Pero yo, escuchando a Pacheta ayer, dice, no, vamos allí a ganar. Gonzalo Verdú decía, el que piense que ya hemos salido derrotados de allí es que está equivocado. Es que este Elche no tiene nada que perder allí. Y además ahora, con la convicción y la fuerza moral que le ha dado esta victoria, yo creo que ese partido hay que enfocarlo con absoluta, no quiero decir tranquilidad para que se confunda con relajación, sino con la motivación de que el equipo allí puede dar pues todo lo que tiene. Yo creo que es un partido para no tener ningún temor, porque el Elche ya no está tan exigido. Otra cosa es que hubiera perdido con el Lugo, iríamos temblando y Pacheta iría, no sé si temblando, que tiene mérito haber mantenido el mensaje durante tantas semanas cuando sabes que Elche es una plaza muy exigente, ¿no? Pero temor ninguno. Ellos tienen una baja importante también, que es la de su delantero Quique González, que lo expulsaron ayer con roja directa contra el Málaga. Los dos con 6 goles, él y Sori. Exactamente. Y nada, estoy contigo. Además, para mí es que la clave de este equipo es Pacheta, ¿no? Es decir, es el auténtico artífice, es el hombre que vino aquí en marzo cuando el club estaba defenestrado y cuando nadie creía en este proyecto. Y es el que ha levantado a todos, ¿no? El hombre es un tío que motiva al futbolista de una manera que lo hace competir contra el que sea. Aquí salimos sin complejos y es verdad que te pones a analizar los partidos. Yo ayer miraba la tabla y veía al Granada segundo y digo, bueno, pues yo las veces que ha jugado el Elche con el Granada no lo he visto inferior ninguna de las veces, ¿no? Porque en Copa lo eliminamos y en Liga para mí fue superior el Elche al Granada también, ¿no? Vamos a Coruña sin complejos y a sacar lo mejor de todos los futbolistas. Este entrenador es un auténtico motivador que saca y los exprime de todo su fútbol que llevan dentro. Lo que ha hecho este hombre con Javi Flores ha sido extraordinario. Javi Flores era un futbolista que el año pasado apático, que no defendía... Que el Hércules en segunda B lo echó a la calle. Exactamente, y lo ha convertido en un jugador que es el primero en defender, que baja y ayuda en las defensas, que no le quitas un balón, que crea todas las jugadas de ataque, por no decir Iván Sánchez. El temporada que está haciendo Iván Sánchez es de horda, o es un chaval que ha crecido futbolísticamente una barbaridad, ¿no? Dicho esto, a estos futbolistas, ayer me gusta, por ejemplo, que le dé 35 minutos a Chuca, que creo que es un futbolista que se le está viendo aún un poco frío y que posiblemente se le acuse de que le falta actitud o tensión, pero es un futbolista con mucha calidad que también tiene que crecer. Jugadores como Gonzalo Villar no están teniendo ningún tipo de participación y son futbolistas que también tienen que ayudar. Cuando venga Alexander, que es un futbolista, Alexander es uno de los mejores fichajes que estoy convencido que se han hecho este año y estoy seguro que va a aportar. Son futbolistas que además Pacheta les va a sacar un rendimiento extraordinario, ¿no? Todo eso te hace ahí un cúmulo, una mezcla para poder competir contra cualquier equipo, ¿no? Segunda división, es cierto el tema de que los presupuestos están ahí, porque no es lo mismo tener 15 millones de presupuesto que tener 3, eso es así, las cosas como son, no es lo mismo, tú no vas al mercado con las mismas oportunidades, pero no es primera división, no estamos hablando de unas diferencias presupuestarias tan altas, ¿no? Aquí todo se iguala, lo que tú tienes más en dinero, el otro con ganas y actitud muchas veces iguala la contienda, ¿no? Y en eso Pacheta es un experto, ¿no? Dicho esto, veo al equipo que en el momento que baje un poco la relajación, se relaje un poco y baje un poco en actitud, que no salga al 120%, nos comemos en cualquier campo de segunda división un 3-0, estoy convencido de ello, ¿no? Es decir, este equipo es un equipo que tiene que luchar todos los balones como si fuera el último, que tiene que ser solidario, que tienen que estar juntos, que tienen que estar como hasta ahora, ¿no? Porque es verdad que, como bien ha dicho Adrián, de 7 partidos solo se han perdido 2, de 8 en este caso con el de ayer, pero porque el equipo es un equipo solidario, porque todos se ayudan, porque ves el esfuerzo de los jugadores y acaban extenuados, ¿no? Ayer el partido que hace Manu Sánchez, que es un futbolista que a principio de temporada se oía y se rumoreaba que posiblemente no iba a ofrecer en segunda división el nivel que está ofreciendo en segunda B, pues a mí me está gratamente sorprendiendo porque está ofreciendo un buen nivel, es el que da equilibrio al equipo, ¿no? No veo ahora mismo el equipo sin Manu Sánchez, ¿no? Pero así igualmente tenemos a Xavi Torres ahí, ¿no? Vamos a confiar en ellos, como bien dijimos hace 3-4 semanas, vamos a darle la confianza a todos, había que darle la confianza a Sori, seguir confiando en que el gol iba a llegar y el gol ha llegado, pues con todos los jugadores igual, ¿no? Futbolistas como Redru, Juan Cruz está creciendo también. Vamos a ser pacientes y a confiar en lo que tenemos, ¿no? Pues lo que tenemos es Pacheta y 23 futbolistas que se están dejando la vida por el escudo. Sí, y un Pacheta que no se ha movido en su mensaje, que eso es lo más importante, y mantenerlo contra viento y marea estando en descenso, eso tiene mucho mérito. Yo creo que es el primer entrenador que lo consigue, porque yo recuerdo que la jornada 7, sin ir más lejos, a David Vidal lo echaron hace unos años, con un partido contra el Hércules. Es decir, aguantar 7-8 jornadas sin ganar en el Elche y en descenso, eso es muy difícil. Y Pacheta, yo creo que por su convicción, su manera de ver el fútbol y sobre todo de convencer a los futbolistas, y solo hay que ver los futbolistas que están con el entrenador. Si los futbolistas no están con el entrenador, no hay nada que hacer. Pero los futbolistas están con el entrenador. Yo lo que tú dices de... si bajan un poco el pistón, creo que Pacheta ha conseguido que tengan ese gen competitivo y creo que en ningún partido se va a bajar el pistón. Se perderá alguno que se pierda porque el rival tiene más calidad y le sale un mejor partido, pero yo creo que lo de la primera parte de Reus, bueno, pero hasta el mejor Escribano comete un borrón y además lo han reconocido los jugadores, que fue un partido donde no se salió con la tensión necesaria. Venías de empatar en Pamplona, venías de jugar mejor contra Granada y para mí ese día no se sale bien. Es verdad que el Reus juega bien, pero juega bien también propiciado porque tú no sales al 120%. Pero esa ha sido una lección que se ha aprendido y desde entonces el Elche arranca los partidos a toda pastilla, en Oviedo, en Extremadura, ayer. O sea, yo creo que eso se aprendió, como se tiene que aprender, de la jugada del gol que encajamos. O sea, vale, se pone un tío delante, pero los otros 7 que van a formar la barrera están mirando los pájaros. Claro, hay que aprender de eso, y menos mal que pasó ganando. Entonces, yo creo que lo importante, Adrián, es que Pacheta reconfirma su mensaje gracias a esta victoria. Ha dado con su 11 ideal, y creo que ahora hay que mover pocas cosas, ¿no? Sí, yo creo que para que el mensaje de Pacheta tuviera continuidad a lo largo de estas semanas ha influido en muchos factores. O sea, que el equipo que tenía ya el crédito del ascenso, una racha increíble, que la plantilla está con él a muerte, que la afición por el crédito también estaba con Pacheta, y luego que todos veíamos que con el juego desarrollado por el Elche, claramente merecía más que estos 8 puntos. Pero ahora también el contador se pone a cero. O sea, tampoco podemos decir ahora que ahora el equipo siga jugando de esa misma manera, pero se tire otros 7 partidos sin ganar. A esto hay que darle continuidad con victorias, porque al final aquí cuentan los resultados. Pienso que Pacheta es el entrenador más idóneo para esta plantilla, pero todo tiene fecha de caducidad. Y aquí lo que cuentan son los puntos, que son los que te dan los objetivos o no cumplirlos. A mí ya no vale a mucha gente ya que el equipo juegue muy bien, pero luego no gane. Que estás más cerca de hacerlo, pero eso es lo que concuerda. Y a mí ahora que viene un Tourmalet y de tocar poco, yo creo que sí que hace falta. Porque el aspecto físico me preocupa que se salga tanto a tope, porque luego eso puede pasar factura en la recta final, que es cuando se decide todo. De hecho, yo creo que eso fue uno de los factores de la temporada del descenso. Y luego que el equipo tiene que variar ciertas piezas en cuanto a que tiene, yo pienso que tiene Chuca tiene que dar más, que Gonzalo Villar tiene que dar más. Ahora estamos hablando maravillas de Javi Flores, pero igual Javi Flores en un mes está un poco ya agotado, entra Gonzalo Villar y da un mayor nivel. Y eso sería una buena noticia para el Elche. Por ejemplo, yo creo que Tecchio en el inicio lo ha hecho bien, pero luego llegó Alexander y Alexander te da un plus, sobre todo en ataque. Y luego ha vuelto Tecchio y yo creo que no se ha resentido demasiado de esa posición. En ese sentido, el Elche tiene alternativas de nivel para prácticamente todos los puestos. Y ahora hay que darle continuidad a resultados. Y ahora me preocupa que viene un Everest, como decías ayer, Paco. Dos recién descendidos, Deportivo y Málaga, y un gallito como el Real Zaragoza. Y me preocupa, ya más allá del resultado, las sensaciones que se pueden ofrecer. Porque es el mensaje de que, si igual dándolo todo, hemos jugado contra equipos como Extremadura, como Reus, que son teóricos, equipos que van a estar luchando por bajar, y luego no consigues ganarles, y luego te enfrentas a estos equipos de mayor nivel y te golean, pongo un ejemplo, pues ahí es cuando uno puede venirse abajo moralmente. Digas que contra estos equipos no tengo nada que hacer. Y al final, estos son 21 equipos y tienes que contarlos todos para alcanzar los 50 puntos. Bueno, yo creo que va a ser un muy buen examen ahora este mes de octubre para ver las prestaciones del equipo reales contra los gallitos. Porque es cierto que nos hemos enfrentado al Granada, pero fue la primera jornada, y luego en la Copa suplentes contra suplentes. Y la verdad es que el Elche aprobó con nota, pero ahora vienen ya de golpe los que ya después de 2 meses ya han presentado su candidatura. De todas formas, el Elche tiene algo muy bueno y yo creo que es la solidez defensiva. Es de mitad de tabla para abajo, de los que menos goles encaja, de los que menos partidos pierde, y eso demuestra que en cuanto afine como en las últimas 2 jornadas, que lleva 2 goles por partido, los 4 goles de Sori, pues quizás esa va a ser un poco el camino de este Elche. ¿Tú, David, tienes confianza en que no va a ser flor de un día esta victoria y que, a pesar de que viene ahora un calendario muy exigente, el Elche va a dar la cara? Es que lo dije ya al principio de la temporada, jugamos con la historia. Y la historia al final no marca goles ni para penaltis. Le tenemos miedo al Deportivo, pero por ejemplo si viniera al Alcorcón no le tendríamos tanto miedo. El Alcorcón está por encima del Deport. Le tenemos miedo al Málaga, que es cierto que va primero, viene de primera y demás, es un recién descendido, pero es que tiene que pinchar. Además, el Albacete lo bailó. Me daría más miedo equipos con menos nombres, por ejemplo, el caso del Reus, que me viniera el Albacete, que fíjate qué nivel está este año, el Alcorcón, que fíjate qué nivel está, que no los equipos estos con grandes, contra los equipos estos de mucho nombre, los jugadores no necesitan motivación ninguna. Y a lo mejor el día del Reus, una de las cosas por la que pecas es que tú miras el nombre contra el que viene y dices, fotre, el Reus. Que luego fíjate cómo te bailó. Pero la motivación no es la misma, lo querramos llamar como lo queramos, por mucho profesional que tú seas. Al final, la historia y el nombre te juega. Y en esta segunda división se ha demostrado el Huesca ascendido. El Elche ascendió con un presupuesto irrisorio. Todos los años asciende uno, que es la sorpresa. De Granada, Málaga y Deportivo La Coruña, los 3 no van a subir. Eso hay que tenerlo clarísimo. Por tanto, ya va a haber una sorpresa ahí. No sé, vamos a jugar cada partido, vamos a afrontarlo. Y tú lo has dicho muy bien. En el momento que nos está el 120%, lo palmamos. Pero no solamente el Elche, cualquier equipo. El Málaga, como no salga al 120%, palma. El Albacete lo bailó. El Deportivo, fíjate cómo está, que para ser el Depor, está cuarto o quinto creo que es, no está haciendo una gran campaña. Está haciendo quizá lo mínimo, por debajo de lo mínimo que se le exige. Que sería estar entre el primero y el tercero, no más, y no descolgándote de ahí. Si estás cuarto o quinto, ya estás por debajo del mínimo. Por tanto, yo es que no le veo... Yo voy súper confiado a Coruña. Con un equipo súper motivado, con un sistema de trabajo desde la jornada, uno que lo han mantenido, con un entrenador que, aunque él dijera ayer que no sentía presión y tal, al final esto es el fútbol, y sabiendo que el agua va subiendo al cuello... Y has seguido confiando en ese sistema de trabajo, porque una cosa es lo que yo te diga y otra cosa es demostrarlo, y él lo ha demostrado. Y con una base que creen en ese proyecto porque ya vienen de largo con él. Por tanto, es que de verdad, si yo fuera el Depor, yo le tendría miedo ahora mismo al Elche. Y el Elche tiene que salir a ganar. Es que para mí el empate es el mal menor. Pero como vayas con la idea del empate, te bailan. Tú vas a Coruña a ganar. Me acuerdo el año que fuimos a Bilbao, que el Bilbao lo había ganado todo en su nuevo estadio, y el Elche se plantó con un 2-0 en el descanso. Y luego, cierto que el Bilbao te aprieta y a ti te entró el canguelo y al final empataste. Pero ¿por qué no? El Barça aquí jugándose la Liga le empatamos a cero. Y el Elche se salvó. Miedo a ninguno. El deporte es para los valientes. Nosotros tenemos historia, incluso el actual del Deportivo La Coruña es más grande que la del Elche, pero si miramos por historia, que es lo que estamos valorando los equipos, tenemos una historia ahí bastante grande. ¿Por qué no? Miedo a ninguno. Sal a jugar. Es que ahora mismo Benja tiene que estar con ganas de comerse el mundo. Sobre todo cuando tu rival, entre comillas, o tu compañero que ocupa tu puesto, lleva una semana excepcional. Es que 4 goles no lo hace nadie en 2 partidos. Tiene que salir con unas ganas y un hambre de marcar goles y de demostrar. Increíble. Los bandas, mira cómo lo tenemos. Javi Flores, mira cómo están. Tenemos una pareja de centrales como Neider y Gonzalo Verdú, que se han acoplado estupendamente, que fíjate cómo están. No sé, es que miedo ninguno. Es que yo voy súper confiadísimo. Y sé que el lunes o el viernes por el fin de semana este por la noche os voy a calentar a todos la oreja con el teléfono, porque sé que vamos a ganar. Yo creo que no hay miedo. Lo que sí hay es respeto a los presupuestos. Pero el presupuesto al final... A mí la historia no juega y el escudo tampoco. Pero sí es cierto que si el Depor tiene 5 veces más presupuesto que tú es porque ha podido comprar 5 veces mejores jugadores. El Granada tiene mucho más presupuesto que tú, y en Copa le ganaste y en Liga la empataste. Que sí. En la pretemporada, incluso que era el último partido antes de empezar, también le volviste a ganar. Pero que con esto no te quiero decir... El Huesca ascendió a primera con un presupuesto irrisorio. Está claro. Sí, al final debería ser así, pero no siempre es así. El dinero no marca las diferencias, y más en segunda. Prefiero hombres con narices a dinero. Que al final, que con dinero, como dice Jorge, es más fácil ir a la compra. Pero el exceso de dinero tampoco te asegura nada. Pero luego tienes que tener calidad para marcarlas, ¿eh? Pero ahí está el mérito de Pacheta, ¿no? El mérito de Pacheta es igualar en los partidos en los que está jugando el Elche a equipos que te triplican y cuatriplican en presupuesto, y eso no se nota sobre el verde, ¿no? Ese es el gran mérito para mí de este equipo. Eso es la lucha, la entrega, es el compromiso, lo que se le exige a cualquier profesional. Lo que sí que estoy convencido y pienso como David... Luego no sé lo que pasará el viernes en Riazor, ¿no? Pero lo que sí que estoy convencido es que si el equipo sale como está hasta ahora, vamos a competir perfectamente y vamos a tener nuestras opciones. Luego esto es fútbol, ¿no? El Depor tiene jugadores de muchísima calidad que nosotros hemos visto. De hecho, A Pedro Mosquera y Carles Gil. O Borja Valle. Los hemos tenido aquí y son jugadores que tienen mucha calidad y en un momento dado te pueden decidir el partido, ¿no? Que eso es... Al final lo que se paga en el fútbol sobre todo es eso, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos con lo nuestro. Yo en el tema de los centrales, como bien ha dicho David, yo no cambio los centrales nuestros por ninguna segunda división, te lo digo así de claro. Para mí Gonzalo Verdú y Neider Lozano son dos centrales fabulosos, pero excepcionales, muy muy buenos. El que está Javi, por ejemplo. Exactamente, lo que pasa es que claro, esto al final el Depor pues tiene más mimbres, ¿no? Porque tiene más mimbres porque tiene más dinero, lógicamente, pero el mérito del míster está en conseguir que con tus mimbres, con tu presupuesto, iguales en intensidad, en actitud y en esfuerzo, iguales a esos equipos tan tan potentes, ¿no? Por eso es lo grande para mí de Pacheta. Muy rápido que nos vamos. ¿Haríais algún cambio en el 11 teniendo en cuenta la baja de Soricaba? ¿Reforzaríais más el centro del campo? ¿Pondríais a otro delantero? No sé, subir a Nino y poner Mamusco en el centro del campo. ¿Tocaríais algo o lo dejaríais como está? Adrián. Yo conforme está, la única cambio sería Sori por Benja, porque tienes que cambiarlo por obligación y no tocaría absolutamente nada. Nada más. Nada. Adrián. Lo que funciona no lo toques. Estáis hablando de mucha valentía y de reacción, pero yo sí que igual metería a Provencio o a Xavi Torres por Nino, porque me preocupa que Nino creo que jugó todo en Almendralejo y creo que le sustituyeron ayer, ¿no? Pues a mí, yo sé que todos queremos a Nino y que es un jugador que está siendo muy importante, pero tiene 38 años y no hay que quemarlo. Es el estadio y el rival ideal para Nino. Pero yo también siempre tengo en cuenta que no quiero que llegue ahogado al final de temporada, como en la temporada del descenso. Y yo creo que en un partido contra un Deportivo, que además tiene un estilo que carga mucho el centro del campo, que todavía está el rombo de Nacho González en construcción, un equipo muy, muy dinámico y muy desordenado, yo creo que intentar combatirlo también con Xavi Torres o Provencio. Yo creo que Xavi Torres además estuvo muy bien en Almendralejo, dando equilibrio a un equipo que estaba en inferioridad numérica y perdiendo 2-0. Y quizás ese sería el único cambio que haría, aparte de la entrada de Benja por Sori. ¿Y tú, Jorge? ¿Algún cambio? Yo lo he dicho antes, ¿no? Que no me extrañaría que fortaleciera el centro del campo con Xavi Torres junto a Manu Sánchez. Pero bueno, también pienso como David, ¿no? El míster es un tío valiente, ¿eh? Y nos sorprendió en Almendralejo, donde se vislumbraba una batalla, y salió con Javi Flores en el medio campo con Manu Sánchez y apostó por Nino y Benja arriba, ¿no? Cualquier cosa de las que haga, él es el que los va a entrenar. Él sabe lo que están dando cada uno, el nivel físico que tienen en ese momento. Y estoy seguro que lo que haga pues será en bien del equipo, ¿no? Es posible que no veo a Benja titular el domingo, no lo veo, porque yo creo que se va a dejar una bala para la segunda parte. Es posible que incluso juegue Nino en punta y ponga a Xavi Torres con Manu Sánchez y por delante Javi Flores con los dos bandas y en punta Nino. Es posible, no lo sé, porque de esa manera fortalece el centro del campo, y la segunda parte, en un momento dado, si el partido no va bien, sacar a Benja y ya jugar con dos puntas. Veremos a ver. Este entrenador es capaz de todo, y es posible de que incluso Javi Flores acompañe a Manu Sánchez y en punto jueguen Nino y Benja. Yo no tocaba más que Benja por Sori. No tocaba absolutamente nada más. Señores, muchas gracias. Feliz semana, que hay fiestas por en medio. Y hasta el próximo lunes, a ver si cantamos otra victoria. Gracias. Gracias. Salud. Hasta luego a los tres. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Recuerda que mañana es el 9 de octubre. Es día festivo, por tanto volveremos el miércoles en una nueva edición de Elche en Punta. Y recuerda que esta noche tenemos a Todo Gol con Javi Flores, que será nuestro invitado para analizar pues las mejores jugadas del partido y también todos los goles de segunda y todo lo que tenemos, como siempre, preparado en A Todo Gol. Esta noche en Teleelch a las 10. Gracias, saludos. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.